Calorcito, ¿eh? Va levantando la temperatura en Tras la Sierra. Está pesado, como ayer, pero no quiere, ¿eh? No quiere llover. Todavía se hace esperar la lluvia, la tan ansiada y esperada lluvia en Tras la Sierra. Tuvimos así un poquito de agua las otras noches, pero hace falta, ¿eh? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? Acá haciendo el mate. Me parece muy bien. ¿Qué estás haciendo ahí en tu casa hoy, no? Sábado 24 de octubre, pusiste la pava. Acá viene con yuyito, me parece. La vi ahí revolviendo unas hojas en el patio, ¿puede ser? Mentita, oh, sí. Ah, qué rico. Bueno, como se va haciendo costumbre los sábados, 3 horas de radio, 3 horas para compartir músicas, algo de información, voces, nos interesa, nos gusta que haya muchas. Vamos a ver qué pasa hoy. Uh-huh. ¿Vio cómo es? El sábado pasado, medio apretados estuvimos, sí, acá. Mucha gente. Sí, con la distancia correspondiente y toda la cuestión. Aparte estamos al aire libre, en un lugar hermoso. La verdad que se va, se va llenando de hojas la parra. Ya se ven las uvitas. Sí. Y bueno, acá estamos. Si te querés pegar una vueltita, te podés llegar. Esto queda en la calle Sarmiento, que es la calle de la Muni, en Nono, la de la plaza, una de las 4 calles de la plaza. Y ahí al ladito del edificio donde funciona la municipalidad vas a ver un... ¿Cómo sería? ¿Qué es? ¿Un pasillo? ¿Un zaguán? Un zaguán. Un zaguán. Claro. Está la puerta madera abierta y se ve el fondo, el patiecito de tierra. ¿Te mandás? Estamos acá en la galería. Bueno, a la espera también de que llegue nuestro compañero de los sábados, el columnista de deporte, Gaspar Aguirre, que ahí le vamos a zamarrear el catre. Para que se llegue, ¿no? Para que llegue a horario. Por favor. Bueno, esa es una de las secciones fijas, ¿no? Que tiene el programa, la columna de deportes con Gaspar en esta primera hora, culminando la primera hora. Una vueltita también nos damos al inicio del programa todos los sábados por algún lugar del planeta. En general, visitamos nuestra América del Sur. Hemos estado girando estas semanas por Costa Rica, estuvimos por Bolivia la semana pasada, que bueno, finalmente no hay segunda vuelta, ganó el MAS, ganó Arce, será ungido presidente en Bolivia, y volverá Evo Morales para su país. Bueno, habrá que esperar a ver cómo se desenvuelven las cosas en Bolivia. Hay una región que está desconociendo los resultados, Santa Cruz de la Sierra, toda la región más opositora, ¿no?, al gobierno, claro, al anterior gobierno de Morales y del MAS. Bueno, pero ya veremos, de a poquito volveremos a Bolivia más adelante, porque más allá de una elección, ahí lo que se está jugando, lo que está en disputa, también es el modelo de país, ¿no?, que quiere el pueblo boliviano. Así que más adelante, en algún otro sábado, nos pegaremos una vuelta de nuevo por Bolivia. Hoy vamos a subir un poquito más al norte. La idea también es continuar tratando el tema de incendios, ¿sí?, que parecía que se habían extinguido totalmente, pero hay escaramuzas, todavía siguen prendiendo y quemando monte en Córdoba. Por suerte acá en Tras la Sierra pareciera que por el está momento tranquilo. Está tranquila la cosa. Se ha estado circulando mucha información, hasta el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, publicó, creo que ayer o antes de ayer, en una de sus redes sociales, comentarios sobre los Becerra, los dueños de los campos ahí en Pampa de Achala, que colindan con el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Sí. Bueno, que están acusados en la justicia de Córdoba de provocar cientos de incendios para que sus vacas y sus toros pasten ahí en la Pampa de Achala. Bueno, impunidad judicial. Sí. Parece que tiene mucha guita esta gente. Pero bueno, ahí de a poquito se van descubriendo más cosas. Bueno, ahí con el tema de incendios vamos a continuar. No con la cuestión judicial, sí con el tema de cómo se regenera el monte. ¿Qué pasa? después de un incendio, pasa el tiempo. Tenemos la intención, vamos a ver si podemos lograrlo, de una entrevista por teléfono con una persona que trabaja esa temática aquí en el Valle de Tras la Sierra, se llama Luján Ahumada. Uh-huh. Vamos a ver si podemos lograr cerca de las 10 de la mañana contactarla y, bueno, charlar un ratito del tema. Otra pendiente que nos quedó de hace un par de sábados era tratar de hablar con Carlos Oviedo, el intendente, sí, de Cura Brochero, para ver cómo sigue el tema del desmonte ahí en el paraje La Gloria por este proyecto de instalación de un parque solar fotovoltaico de una empresa multinacional. Así que vamos a intentar también, si salen los llamados, capaz tenemos alguna posibilidad de ahondar un poquito más en eso también. Columna de artes, Sol. Tenemos, hoy sí, tenemos. Sí, sí, bien. Tenemos. Bueno. Nos vamos para México. Vamos para México. Sí. Pues, ¿no? Yo creo que más de una que le viene siguiendo sus columnas ya debe haber pensado en quién. Me parece que no va por ahí. Claro. No sé, digo yo. Es como México y sí. ¿No? Sí. Pero no va por ahí. Bueno, 24 de octubre, acá estoy chusmeándole el portal de Julio Salinardi, Memoria Activa, que hace efemérides todos los días. Está bueno para quien le interesa eso. Bueno, hoy se celebra, se conmemora, porque sí, en la radio se utiliza bastante esto. Algunas de las muchas que publica Julio, por ejemplo, espere que me voy a poner los lenses. Los linces me puse. A ver, dice, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba se inauguró el primer observatorio astronómico de la República Argentina. Ah. El 24 de octubre del año 1871. El presidente en esa época era Sarmiento. Uh-huh. Bueno, creo que se prendió fuego en estos incendios. Si es el de se Bosque Alegre. Fuego. Si, sí, era, si ese era el de Bosque Alegre, no sé si se quemó todo el instrumental, pero gran parte. ¿Tuvo la posibilidad de ver en algún observatorio alguna vez? Chacheta. Usted sabe que me deja pensando. No, sí. ¿Un astro? Sí, astros he visto. Sí, veo. Y aparte, tengo un amigo que tenía un... ¿Cómo se llama esto? Iba a decir un telescopio. Microscopio. Telescopio. Sí, y mirábamos con ese. Uh-huh. Pero él lo tenía en un piso 16 en un edificio en la ciudad de Buenos Aires. Imagínese, claro, que no podíamos ver mucho. Mucha luz. Claro, pero no, era un cañonazo, tenía, veíamos planetas con eso. Claro. No me acuerdo ahora cuáles. Y también mirábamos el edificio de enfrente, no veíamos nada. En el año 2005 muere en Detroit, un día como hoy, a los 92 años, la activista por los derechos civiles Rosa Parks, uno de los símbolos allí en el país del norte de la lucha contra la segregación racial, ¿no? Uh-huh. En diciembre del 51 había sido detenida, en la ciudad de Montgomery, en Alabama, por negarse a ceder el asiento a un joven blanco arriba de un bondi. Claro. Fíjese, un día como hoy de 1960, en Cuba, el gobierno de Fidel Castro nacionaliza todas las empresas que eran propiedad de compañías yanquis. Uh-huh. Todas, no dejaron ni una. Qué buen acto. A ver, hay muchas más, pero bueno, ahí por ahora vamos ahí. A ver, ¿se acuerda esta que se conoció el Jueves Negro, 1929? El crack de la bolsa de, ajá, Wall Street. Sí. El crack del 29. Que usted sabe que a mí una vez me hicieron una pregunta en un examen. Me preguntaron eso. ¿Qué provocó? Me acuerdo porque no supe qué decir, tenía ni idea. Dije cualquier verdura y... Uy, se me escapó el texto. Quería leer a ver qué decía algo, qué lo provocó. Creo que fue una burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria, ¿le suena? O sea... ¿Cuánto, sí, vale un terreno en Nono, por ejemplo? Oh, ni burbuja idea. Inmobiliaria. Sí, sí. Bueno, Bueno, acá estamos, hasta las 12 seguros. Y tenemos, como lo venimos haciendo los últimos dos sábados, sorteo. Uh-huh. Estamos sorteando un lavado de ropa. Un lavado de ropa ahí en el lavadero El Buen Trato. Ayer estuve intercambiando ahí con Gus, quien atiende gentilmente, se tiene que decir, porque si el lavadero... Sí, claro. Qué buen nombre, yo le hubiese puesto otro, a mí me viene otro a la mente, pero El Buen Trato, ahí en calle El Gladiolo, en Los Hornillos, podés llevar y te recibe el Gus, te lava la ropa, la cuelga al sol y te la llevas dobladita y perfumada, si querés. No sé con qué perfuma y eso, bueno. Ya, es más, ayer estuve intercambiando y casi que hoy lo teníamos por acá. Pero bueno, andaba medio ocupado. Y me contó, que hay feria en Hornillos, allí en la uh-huh. plaza, viernes, o sea, ayer hubo, sí. y domingos. Uh-huh. Y ayer dice que estuvo medio raro el ambiente en la feria. Había un policía ahí de la comisaría de Los Hornillos, uh-huh. que andaba bastante provocador el hombre con las personas que están feriando ahí, uh-huh. que tampoco me decía, mirá... Ayer viernes en la Plaza de Hornillos. Claro, muy tranqui. Era re tranqui, éramos sí. muy poca gente. Claro. Estaba re lindo, me dice. Pero bueno, dice, me agarré el bolsito, mi cosa, me fui a mi casa. Dice, claro. Me fui porque estaba ahí como provocando, medio agrediendo. Así que bueno, vamos a ver si en la semana podemos averiguar un poquito más qué es lo que qué es lo que sucedió ayer ahí en la Plaza de Hornillos. Estaría bueno ahí que Lucio Paredes, que es el jefe comunal, que habilita estas cosas, se da una vuelta y bueno, y se fija a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con gente que a lo mejor con una chapa de autoridad se pone a provocar a los vecinos, ¿no? A las vecinas que van a trabajar a la plaza. Sí. Bueno, les recordamos que tenemos sorteo en el Peche, hay una rifa que se va a hacer el 31 de octubre. Vamos a después a buscar un poco más de data de cuáles son los premios, cómo se puede hacer para conseguir un número. En principio, darse una vueltita, conocer el espacio si no lo conoces, que funciona todos los días en Reina Mora. ¿Ya cambiaron el horario, Soltas? A partir del lunes. A partir del lunes cortan horario un rato cortado. A la siesta. Sí. Hace mucho calor en estos uh-huh. días y va a seguir subiendo la temperatura. Sí. Dicen que a lo mejor mañana caiga un poco de agua. Ojalá. Sí. Así que van a cortar, ¿qué? ¿Arrancan? De 11 a 1 sí. y de 5 a 8. Perfecto. Bueno, en ese horario te podés pegar una vueltita ahí por Reina Mora, aparte de conocer el espacio, ver las cosas que hay para intercambiar y demás. Te llevas un numerito y participás uh-huh. del sorteo, que es una rifa que se está haciendo para recaudar, nos contaban el sábado pasado, uh-huh. para que todas las personas que participan ahí de este espacio puedan contar con el carnet de manipulación de alimentos que exige la municipalidad acá. Exacto. En Norte. ...15-56-0743... anótalo, agéndatelo, 56-0743... ese es el número al que vos podés mandarnos una foto, un audio, un video, un mensaje. Acá lo compartimos al aire y te anotamos para el sorteo que vamos a hacer cerca de las 12 de el lavado de ropa. Bien, bueno, ¿qué le parece si sin más preámbulos nos metemos en el programa? Abrimos con un tema musical. Le voy a contar este tema que traje yo hoy para abrir el programa. Es una canción, una composición del uruguayo Alfredo Zitarrosa. Se llama La canción quiere. Es muy bonita. No tendría que presentarla tanto porque primero no la canta él. Claro. Y la persona que la canta hace una introducción. Está grabado así, con la guitarrita, en vivo, en algún ámbito bastante así pequeño, de poco público, en Uruguay. Quien canta también es uruguayo. Si yo le digo el nombre, capaz que no lo conoce por el nombre, Sebastián Teixeira. Pero si le digo que canta en una banda de rock en Uruguay que es conocida en la Argentina, seguramente le saca. Pero no le voy a decir más nada y lo vamos a escuchar. ¿Qué le parece? La canción que viene ahora, para mí es de las canciones más hermosas que he escuchado, ¿no?, en mi vida. Es de una carga emocional para mí impresionante y más allá de su simpleza, digamos, ¿no? En definitiva, de esas canciones que a uno le hubiera encantado escribir, ¿no?, o hacer. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala y a la bomba y al infierno. Canta muriendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se aferra como un puño que la cuide. Eso me pide. Nombra la carne morada de la vida más amada, la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Muchísimas gracias. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. De la mañana, 26 minutos, comenzamos la recorrida informativa. Como anticipamos, nos vamos al norte de nuestra Sudamérica, nos instalamos en Colombia. Crece la tensión en Colombia y la minga indígena llegó a Bogotá en plena crisis económica y pandémica. Y en medio de las masacres que están golpeando al pueblo colombiano, organizaciones indígenas, campesinas y afro convocaron la Minga. ¿Qué es esto? Bueno, es un espacio de organización comunitaria, de reivindicación y de movilización política. el presidente Iván Duque no se presentó a la mesa de diálogo y miles de personas se movilizaron en caravana hasta la capital del país, allí en Bogotá. Estamos ya prestos al diálogo con el gobierno, pero no ha venido, no vendrá. Por lo tanto, seguiremos el Minga en resistencia. Frente a la ausencia de respuestas por parte del gobierno, miles de personas se movilizaron desde el Cauca y otras regiones del sur occidente del país hacia la capital, Bogotá, para defender la vida, el territorio, la democracia y la paz. Le piden al gobierno garantías para que se terminen las matanzas de los integrantes de sus comunidades y de otros líderes sociales. Fíjense, según la organización Indepaz, 47 líderes indígenas ya fueron asesinados solamente en el último año. Y esta cifra asciende a 167, hablamos de líderes de las comunidades indígenas, 167 asesinados desde que asumió la presidencia Iván Duque. Si a las masacres de indígenas usted le suma las de otros líderes sociales y ex guerrilleros de la FARC que han firmado los acuerdos de la paz, la cifra aumenta. En el año 2019 hubo 36 masacres con 133 personas asesinadas. Y en este año, hasta ahora, 37 masacres y 271 son las personas asesinadas. Si tenemos en cuenta solamente el inicio de esta minga que inició el pasado 10 de octubre, 11 líderes indígenas fueron asesinados, 6 en la región del Cauca, 3 en Antioquia, 1 en el Chocó y el otro en la región del Huila. Queremos el derecho a la vida porque los actores armados nos están queriendo exterminar y porque el gobierno no nos está garantizando la vida. Los indígenas en Colombia aseguran que numerosas zonas quedaron desprotegidas tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tras la firma de los acuerdos de paz. Esta situación llevó a violentos enfrentamientos entre grupos del narcotráfico, disidencias de la FARC, que no estuvieron de acuerdo con la firma de los acuerdos de paz, y otras organizaciones por el control de esos lugares. El segundo punto en el reclamo de la minga indígena es justamente la defensa del territorio. Se oponen a las políticas y al modelo de desarrollo del gobierno colombiano que entrega las tierras a las transnacionales, al agronegocio y a las grandes empresas extractivas, al latifundio y a las mineras. El tercer punto es la democracia, que en Colombia está en crisis por el autoritarismo del gobierno de Duque. Finalmente, el cuarto punto en el reclamo de esta minga en Colombia es la defensa de la paz, o sea, que se respeten los acuerdos de paz que se firmaron en la capital de Cuba, en La Habana, entre las FARC y el anterior gobierno colombiano de Santos. Estos acuerdos de paz son sistemáticamente desatendidos por el actual gobierno, que a la vez interrumpió las negociaciones de paz con otro de los grupos armados de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. En los primeros acuerdos de paz firmaron solamente FARC y el gobierno de Colombia. El ELN inició diálogo después, pero el gobierno de Duque suspendió todos estos diálogos. Pero el propio presidente de Colombia, Iván Duque, se negó a reunirse con los indígenas que llegaron a Bogotá, más de 15.000, y se amparó en su argumentación en la situación de la pandemia. Vamos a escuchar qué decía el presidente de Colombia esta semana. Nada justifica que en estos momentos pongamos en riesgo la salud y la vida. Si tenemos discusiones, démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos, ni ultimátums, ni invocar juicios que no tienen asidero. Juicios que no tienen asidero, decía el presidente de Colombia, Iván Duque. Bueno, juicio que le hicieron las comunidades indígenas en la Plaza Bolívar, ahí en la capital, en Bogotá. Pusieron la silla, lo esperaron, no vino, y le hicieron un juicio. Un juicio ahí, simbólico, pero le hicieron un juicio amparado en la legislación colombiana, que da muchas posibilidades a las comunidades indígenas para no solamente la defensa de sus territorios, la composición de guardia propia, sino también para la justicia indígena. Hicieron un juicio amparado en la Constitución colombiana y lo condenaron simbólicamente, ¿no? Bueno, esta minga inició hace 2 semanas. Fue el sábado 10 de octubre en el territorio del resguardo Cuetquiná. Esto es en la zona Sat Tamaquihue, seguramente se pronuncia de otra manera. Y participaron al inicio 127 autoridades indígenas de la región del Cauca que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. El CRIC es una organización surgida allá a inicios de los 70 bajo el lema Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. A este consejo pertenecen diferentes pueblos indígenas que se organizan en cabildos, así denominan las instituciones políticas, y los resguardos, que es como le llaman a los territorios indígenas. El Cauca es una región clave en las resistencias, no solamente indígenas, sino también campesinas y populares en la historia de Colombia. Hoy día, los procesos de organización allí de las comunidades en el Cauca están enfrentando una etapa muy jodida por la avanzada en sus territorios de grupos armados, tanto sean legales como grupos armados ilegales, y también por el modelo extractivista que se lleva adelante, y son los territorios en donde están los bienes comunes más importantes: la selva, el agua, los minerales, está todo ahí. En el Cauca surgió uno de los procesos más importantes en términos de recuperación de tierras hace varios años, y le llaman la liberación de la madre tierra. Se trata de la toma y la gestión comunitaria de tierras ancestrales usurpadas por transnacionales. ¿Qué hacen? Bueno, los pueblos indígenas recuperan estas tierras y transforman esos territorios, desarrollando allí cultivos agroecológicos y organización comunitaria ligada a la cosmovisión indígena en lugar del monocultivo. Recuperar las tierras es como el elemento central para el territorio y la autonomía educativa de estos pueblos, para la soberanía alimentaria y para la organización política en base a la cosmovisión, la espiritualidad y la medicina tradicional del pueblo Nasa. El pueblo Nasa es de los más importantes pueblos indígenas de esa parte en Colombia. Hace pocos meses, 13 de agosto, para ser puntuales, hubo una durísima represión en el resguardo, esto es territorio indígena, Páez de Corinto. Es un territorio recuperado allá por el año 2014 por comunidades del pueblo Nación Nasa. Allí, el ejército y la policía, junto con seguridad privada de la empresa azucarera Azocania, entraron a esos territorios recuperados disparando hacia los comuneros y las comuneras. Hirieron gravemente a varias personas y asesinaron a Joel Rivera, integrante del movimiento indígena, y a Abelardo Liz. Abelardo era un comunicador popular de una pequeña radio, la Radio Payumat de la Nación Nasa. Para comprender un poco más de qué es lo que se trata esta minga indígena en Colombia, vamos a escuchar las voces, en este caso, de algunos niños y algunas niñas que la integran y que estuvieron hasta el jueves allí en caravana en la ciudad de Bogotá. La minga es donde niños, adultos, mayores venimos a defender el territorio, los derechos. Como nosotros como niños tenemos derecho a vivir y a luchar por nuestras tierras, la vida y los derechos, y por defender a nuestros adultos. Es donde todas las personas nos reunimos, las personas indígenas, y luchamos por los derechos, por la vida, por la paz y por el territorio. A defender nuestros derechos y que aprendan más y que no nos maten más nuestra gente. Comimos ya los derechos de los mayores, de los niños, los jóvenes y de proteger la vida y los territorios. Hombres, mujeres, jóvenes de las comunidades componen esta experiencia de cuidado de los territorios ancestrales allí en Colombia. Para enfrentar las distintas violencias, tanto sea las de la acumulación del capital, las violencias del narcotráfico y los paramilitares, a las empresas extractivas, al agronegocio y a las políticas de desarrollo económico que promueve el Estado de Colombia, es que las comunidades han creado la Guardia Campesina y la Guardia Cimarrona. Son guardias creadas en las comunidades campesinas y afrodescendientes. Son tramas de autogobierno y de autogestión de la seguridad en los territorios que en estos últimos meses garantizaron el control territorial, el acceso a bienes de primera necesidad y también garantizaron espacios de intercambio de productos agrícolas entre comunidades en plena crisis pandémica. Vamos a escuchar en este caso a uno de los indígenas de Colombia en esta minga que hace referencia al tema de la salud ancestral. Nosotros manejamos una estructura en salud y dentro de esas estructuras pues manejamos un programa que es pues un sistema, que es el CISPI, y en ese CISPI pues nosotros abordamos un sistema intercultural, es decir, nosotros acá estamos prestando tanto la parte occidental como también la parte espiritual, la sabiduría tradicional, el acompañamiento que hacen cada una de las zonas, porque eso también es intercultural, cada una de las zonas trae su equipo de salud. En ese marco intercultural, a través de los servicios occidentales, pero también a través de las plantas, también a través de la madre naturaleza, también a través de, evidentemente, de la sabiduría de los mayores ancestrales. Se están instalando unas carpas y en estas carpas se van rotando cada una de las IPS indígenas. De unidad, de colaboración, para que todo este ejercicio en el tema de salud pueda desarrollarse de la mejor manera, garantizando pues muchos ejercicios de protección, de bioseguridad. A esta caravana indígena, campesina y afro se han sumado en Colombia defensores de los derechos humanos, estudiantes, sindicatos y otras organizaciones sociales. La minga indígena confluyó, como comentábamos al inicio, en la capital del país, en Bogotá, el último día miércoles, con la convocatoria, además, a un paro nacional por parte de organizaciones obreras. El gobierno desoyó absolutamente todos los reclamos. La minga indígena retorna, en estos momentos en caravana, a sus territorios en el suroccidente de Colombia, ahí en la zona entre la frontera con Ecuador y el Océano Pacífico, pero han anunciado nuevas movilizaciones en el país para fines de noviembre, más precisamente para el 21 de noviembre. Este paro nacional tiene su origen en el 21 de noviembre del año pasado. Se presentó por el Comité Nacional de Paro un pliego que el gobierno no negoció en medio de la pandemia. Ante la agudización de los problemas sociales y laborales, se presentó un nuevo pliego nacional de emergencia que el gobierno tampoco ha negociado. Apoyando a la colectividad, la unidad, porque estamos en defensa de nuestros territorios, en los derechos de todos los colombianos, no solo indígenas, sino todos los colombianos. Hoy le pedimos hacer garantías para la vida, para el territorio, para la democracia. tierra piensa. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Guardianes de la vida, guardianes del planeta. De esta tierra herida, de esta tierra nuestra. Astros luminosos protegiendo la paz. Bastones poderosos, defensores de paz. La voz de la conciencia representada. De resistencia con un gran ideal. De respetar la esencia de la tierra heredada. Y compartir amor y justicia ancestral. El himno de la Guardia Indígena del Cauca es lo que acabamos de escuchar con Andrea Echeverri y varias y varios músicos y músicas invitados, invitadas. Bueno, como comentábamos, ¿no? Los indígenas ahí del Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia, además de la lucha, la defensa de sus territorios y demás, van en estas mingas haciendo un montón de actividades culturales de difusión, de divulgación, de conocimientos ancestrales, de cuestiones vinculadas al arte. La música también es parte de eso. En esta minga, durante 11 días de ida y unos cuantos que están de regreso, van parando en las comunidades, en los distintos parajes, en las distintas localidades, hasta en las ciudades, y van realizando diferentes talleres con la gente de las ciudades, con los campesinos, con los afro, con los estudiantes. La verdad que más allá de del motivo político y la lucha que sostienen a diario en sus territorios, cuando ellos salen a recorrer el país, van brindando un montón de conocimientos, ¿no? De saberes que convierten a este proceso, ¿no? Que es la minga indígena, no solo en un movimiento de lucha, sino también en un movimiento de creación, ¿no? Claro. Entre otras cosas, con estos himnos de la Guardia Indígena, que, bueno, como que el que escuchábamos recién. Estamos en el litoral argentino, en Paraná, Entre Ríos. Hay una creencia muy arraigada de casi es un ritual que se hace cuando alguien cae al río y muere ahogado. Por un día o dos o tres no sube a la superficie el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Sencillamente el paisano tira un mate al agua. El agua arrastra el mate. Cuando el cuerpo está abajo, en ese lugar, aunque no sea visible, el mate en el agua empieza a dar vueltas, marca el lugar. Es una creencia firme desde tiempos inmemoriales. Pone la pava. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. 9 de la mañana, 50 minutos en Nono y todo el Valle detrás de la Sierra. Lo tenemos acá, sí, está con vos. Él es Gaspar Aguirre y su columna de deporte. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Pancho? Y a toda la audiencia de Ponle la Pava por la 95.5. ¿Qué nos trae? Fútbol femenino. Epa, a ver. Hace unos días, lunes 19 de octubre, ¿sí?, reanudaron los entrenamientos. 12 de los 17 equipos de primera división. Bien, vuelve, por lo menos el entrenamiento. En algún momento volverá a la competencia. Arrancaron a entrenar las chicas. Arrancaron a entrenar. Bien ahí. Rugby Championship. Sí. El debut de los Pumas en el certamen ya mencionado. Sí. Será el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda. El torneo se disputará en Australia y tiene como fecha de apertura el 31 de octubre. Bien. Ya que vuelve el rugby, vuelven los Pumas. Contra Nueva Zelanda. Nueva Zelanda son los All Blacks, ¿eh? Como el mejor, los que te hacen el chaka jaka yuku vaca. Sí. Come vaca. Ciclismo. Ciclismo. Giro de Italia 2020. Sí. Esa es una de las pruebas de así. Son tiros largos. Se suben a la bici, arrancan y capaz 3.500 kilómetros. A la miércoles, che, tenés que meterle 3.500 kilómetros, ¿eh? Debe ser por etapa, no creo que se claro. suban y se bajen a los 3.500 porque, ¿sabes qué? Sí, sí. Sigue pedaleando. Acalambrado hasta el... Las patitas te quedan pedaleando. Claro. ¿Qué pasó con el Giro de Italia? La 103 edición. Opa. Se está celebrando desde el 3 de octubre y finaliza mañana 25 de octubre. Ajá. En una carrera de ciclismo en ruta por etapas. Sí. Inicia en la ciudad de Monreale. Monreale, eso es en el sur, bien claro. al sur, en la Sicilia. Creo que iban a arrancar yo digo Polonia, pero no era Polonia, era en otro país. Y con esto de la pandemia, dijeron, se corre todo en Italia. Arranca en Sicilia y creo que termina en Milán, ¿no? Claro. Es así. Termina en Milán. Cerca de 3.500 kilómetros, como le decía, sí. participan 22 equipos y 176 ciclistas, de los cuales dos son argentinos. Dos argentinos. Eduardo Sepúlveda, ¿será? Sí. Y Maximiliano Ruchese. Ruchese, me parece que es el que abandonó. Abandonó Ruchese. Durante la etapa 16. Aún se desconoce la causa, pero posiblemente se trate de problemas físicos. Bien, bueno, nos queda un argentino nomás corriendo. Claro. Giro de Italia, que termina mañana. Mañana 25. Bien. Más. Copa Libertadores. Vamos, ganó Boca. Dígame que ganó Boca, que metió gol Carlitos Tevez. No me va a contar eso, ¿no? Está con todos sus jugadores. Está con todo Carlitos Tevez. Un cruce. Sí. Ganó bien. 3-0. Y ahora se viene, como quien dice, arráncale Libertadores. Claro, ya está, terminó la fase de grupos. Y arrancará... Para los clubes que ya están acostumbrados y están acostumbrados a jugar el mata-mata, como se le dice, sí. los cruces, ahí arranca. Arranca de verdad. Y los cruces que le tocó a los equipos argentinos, sacando... Sí, creo que River también... River, son... yo no le quiero pinchar... Pero bueno, a River le toca a Atlético Paranaense de visitante y define de local. ¿En la cancha independiente va a seguir jugando River? La particularidad es que en Brasil tiene pasto sintético. Ajá. Y eso es lo complicado. Después Boca, Inter de Porto Alegre de D'Alessandro y Coudet. El Chacho Coudet está dirigiendo ahí. Claro. Sí. Y Racing con el... ¿El último campeón? El último campeón, Flamengo. Está bien, ya no es el mismo, pero sigue siendo el último campeón. ¿No tiene el técnico portugués, se fue? No, ese está en el Benfica. Se volvió para Portugal. Claro. Bien. Bueno, esos son los cruces más importantes de octavo y final, que serán mediados de noviembre. O claro. sea, falta para que y si arranquen los octavos. Se definen el 21, 22 de diciembre, casi pisando las fiestas. El partido de vuelta de octavos. Claro, partido de vuelta de octavos. Bien. Y recién reanudan primeros días de enero. Enero. Bueno, ¿algo más o ahí es todo? Todo, todo. Bueno, lo esperamos entonces de nuevo el sábado que viene, Gaspar, ¿eh? Acá estaré. ¿Cómo sopla? Sí, hay algo ahí que está fresco. ¿Sí, yo? Yo. ¿Una cumbia? ¿Una cumbia? Por favor. Por favor. Del rancho del Montacú, donde canta el Sayú, y en Jasaye se trae gurucú pa' vender en Santa Cruz. Y en Michurú no traigo somo pa' convidarle al patrón, y en Epetari traigo el alcohol pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré: arréglenme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el tabla. El patrón se lo aplaudirá, agárrenle ese camba por favor, y denle dos arrobitas nomás, y que se mande a jugar. Mañana 58 minutos, se nos va este primer bloque en Poné la Pava de hoy, sábado 24 de octubre. ¿Tiene por ahí, me dijo, los premios de la rifa que organizan aquí en el Peche? Montón de premios. A ver. 10 anillos plateados y dorados, bien. 2 mates de cerámica, ajá, portavelas de vitrofusión, un cuenco de cerámica, una bombilla de alpaca, un par de aros de alpaca, una esclava de alpaca, un cactus de fíbula, 3 tobilleras de alpaca, un dije de plata y piedra, un cuaderno, un terrario en un frasco grande. ¿Qué será eso? Para uno que no sabe, un terrario en un terrario frasco. Es un mini jardín, sí, con plantitas pequeñas, uh-huh, en un frasco o en un envase de vidrio. Y el, bien, jardincito está ahí adentro del vidrio. Así como en miniatura. Mini, sí, es muy bonito. Sí. Y hay 2 jornadas de 2 horas de asesoramiento, mantenimiento de parque, bueno, a coordinar día y horario. Y una constelación individual, también a coordinar día, horario y lugar. Así que una abundancia de premios, todos muy bonitos. Uh-huh. Así que bueno, los que quieran participar del sorteo, estaría bueno que se acerquen a Reina Mora. Ahí está funcionando el Peche y, uh-huh, pueden comprar algún numerito y colaborar. Sortea, decíamos, el 31 de octubre. Sí, exacto. Bueno, quédense por ahí nomás, vayan a renovar la yerba porque hacemos una tanda muy, pero muy cortita y enseguida volvemos. Poné la pava porque ya volvemos, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo, soy oriundo de Arcadenono y escuchamos la 95.5. FM 95.5.